hizo falta tres fiestas y media pa' sustituir a este espabilado por ese nene que no da un palo al agua y aunque tenga un yagua no me llega a mí. Preferiste un bolso Fendi a quedarte pa' mí. Te perdiste todo lo que guardé pa' ti. Y ahora va en su coche pensando en la noche en la que te comí. Y ahora niña no venga con carita de pena, llorando me arrepentía porque te he dado cuenta que el money no llena. Calentita, mejor solo que seguir con tu mal vicio. Que te vaya bonita, que te vaya bien. Prefiero el infierno antes que volver contigo. Que por lo menos ahí se está más calentita. Mejor solo que seguir con tu mal vicio. Que te vaya bonito, que te vaya bien. Y ahora niña no venga con carita de pena, llorando me arrepentí. Porque te he dado cuenta que el money no llena. Porque tenemos que estar todos los días con la misma historia, que a mí tío. No me ves más. Me llamas todos los días con lo mismo, que no quiero volver contigo. Que no vuelva, te he dicho. Que no me llames más. Tú por tu camino, yo por el mío.